cuando el caos nuble tu visión y en todo lo que tú creíste se desmorone, no te apenes. Dile al planeta Tierra que te enseñe su sabiduría, y tus pensamientos serán luces en la oscuridad. Dile al planeta Tierra. De la hormiguita es la luz, es la marcha de la sabiduría, es la luz, es la marcha de la dignidad. Marchan las hormiguitas, marchan, marchan hacia la libertad. Y feliz cumple su misión. Y feliz el pueblo liberación. Y feliz marcha, marchan las hormiguitas. Es la tierra, es la dignidad de la libertad. La la, la la, la la la la la la. Es el coro de las hormiguitas, es el coro que marcha en libertad. La marcha de las hormiguitas es la marcha de la libertad, es la marcha del planeta Tierra que os enseñan equilibrio y humildad. Es la marcha, de la libertad, es la marcha de la libertad. En ti, en el corazón, planeta Tierra, que gira y se traslada, planeta Tierra. Dime, estrellita, tú, hormiguita, dime qué opinas del ser humano. en la contaminación, en las guerras, en la locura, en la ambición. Dime, ¿qué opinas? Perdón, perdón, ¿no? ¿Podrías repetir? Claro, escrito está. Un segundo de paz en la tierra y los hombres comprenderíamos el idioma de las aves, de los bosques, de las hormiguitas. Piensa. 100 años de paz. Piensan.